Buenas noches, oyentes de Radio Pachone, bienvenidos a esta nueva emisión de Un Pachone Musical. Hoy estamos con Mula. Oh, willkommen zurück. Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, wir sprechen über den Nicer Dicer von Genius, der ultimative Zeitsparer in der Küche. Linda, was machen wir als nächstes? Ich sage, wir machen eine leckere Gemüsepfanne. Das machen wir. Was meinst du, beginnen wir mit Champignons? Okay. Eine Hand dahin, eine dahin und ab. Perfekt. Jawohl, perfekt. Nochmal. Eine Hand hier, eine da und da. Jetzt kommen Zwiebeln dazu. Das sind wirklich China. Weißt du, was ich klasse finde? Da spritzt nichts durch die Gegend. Und meine Hunde kommen nicht mal in die Nähe der Klinge. Ich bin ein Neuer, ich hoffe nicht, du bist ein Neuer. muchas gracias. Pues Mula es una banda de Bogotá. Está compuesta por Manja Valencia en el saxo alto, Natalia Bustamante en el saxo tenor, Quique Mendoza en la guitarra eléctrica, Santiago Otero en el bajo eléctrico y Benjamín Calé en lo electrónico. ¿Y cómo los conocimos, Andy? Bueno, la historia de cómo Radio Pachones se encontró con Mula es bastante divertida y curiosa. Llegamos nosotros a un concierto de ellos, pero llegamos aproximadamente 4 horas tarde. Pero los muchachos al parecer seguían tocando, pues no, tocando no, seguían divirtiéndose allá en el local. Y pues por una buena fortuna tocaron un nuevo set para nosotros que habíamos llegado después de que se acabara. Y luego hablando pues decidimos hacer este pachone musical con Mula, que es un proyecto relativamente reciente hasta donde entiendo. Entonces, bueno, tal vez Santiago, que es el director y el compositor del proyecto, podría contarnos un poco la trayectoria, cuánto tiempo llevan, de dónde surge la idea y, es decir, todos los aspectos que nos quiera comentar sobre la música de La Mula. ¿Cuánto llevamos? Pues, o sea, como Mula, como tal, digamos que 2 meses de ensayos y de encuentros. Pero pues esto, digamos, pues no es fortuito. Digamos, yo conozco a Mange hace como 10 años o más, no sé. Y siempre ha estado la idea como de tocar juntos y hacer cosas. Esto empezó con un proyecto paralelo que se llamaba La Libre Pecaminosa, que era entre cada viaje que yo hacía, entre mi antigua residencia en Amsterdam, en Holanda, venía y tocaba. Y empezamos a trabajar con Mange y con Ben, y con otro baterista en ese momento. Después de, pues, de ir y venir, empezó con un proyecto totalmente de música improvisada, y luego poco a poco se empezaron a formar composiciones, las canciones empezaron a salir casi que solas dentro del, como de cada vez que tocábamos. Y poco a poco pues, se nos empezó a ocurrir la idea de llamar a más músicos. Luego vino Quique, luego hubo un cambio pues de baterista, o más bien como un cambio como de proyecto. Quisimos dejar La Libre como algo totalmente improvisado y hacer de Mula como ya más canciones, tratando de experimentar un poquito con improvisaciones colectivas, jazz, rock, no sé. Con Mange hablábamos el otro día como que qué género le teníamos que poner a la banda, pues y va de como desde rock progresivo hasta jazz y música improvisada. Entonces, digamos que es un proceso de cambio de unos 4 años, sumado a los 12 que yo conozco a Mange, y el último integrante en unirse han sido Natalia y Rubio, que con ellos también tenemos otros proyectos paralelos y otras ideas, que también confluyen acá, o sea, digamos que esto es como una pequeña ramificación de todo lo que hacemos. Ya, y que, pues ya que ustedes como nacieron de un proyecto de improvisación y de pues, amistades de muchos años y como que fue fluyendo naturalmente, ¿qué objetivos tienen ahora con La Mula? O sea, ¿qué les gustaría hacer, grabar, tocar? ¿Es un proyecto a largo plazo, a mediano plazo? Pues, dentro de mi experiencia personal, yo... yo sigo acá diciendo que yo no voy a luchar por bandas. O sea, yo desde que tengo como 15 años voy haciendo bandas y van muriendo y van naciendo otras y otras que no funcionan, otras que curiosamente funcionan solas, ¿cierto? Entonces, no, la idea que tenía en eso era que yo tenía ganas de tocar bajo eléctrico, porque yo soy contrabajista y tenía ganas de tocar esto, como rock, tocar música que me gusta y en un formato como de decibeles un poco más altos, que a la vez pudiera contener un poco lo que me gusta expresar y que de todos modos pues cuento con gente que también puede, que está como dentro de la misma línea, como Rubio, Natalia, Mange, Quique y obviamente Ben. Entonces, como tal, digamos que las expectativas del proyecto, pues uno siempre querrá tomarse el mundo, ¿no? Pero pues la idea, siendo más objetivos, pues la idea por el momento es tocar, consolidar un repertorio. entonces, digamos que a final del año queremos tener un disco, lanzarlo, poder tocar más en la ciudad y ver el próximo año qué nos depara a nivel de, no sé, festivales, tocar en otro lado, poco a poco. ¿Y la liebre se murió? No, sigue ahí, solo que tenemos que volver a tocar. Y cuando volvamos a tocar, pues... ¿Siguió pecando? ¿Cómo? ¿Siguió pecando la liebre? Es muy cochina esa vaina. Es bien sucia. Bueno, después de este preámbulo de La Mula, los queremos invitar a escuchar dos canciones más de la banda. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán, Santiago? Podemos seguir con una canción que... Realmente como tal, las canciones van mutando de nombre. Entonces la canción que tocamos anteriormente le pusimos Amparo Grisales. Antiguamente titulada la canción del Afrobeat. Entonces la que sigue es la pequeña canción pop, pero pues no sé, tenía un nombre. Pues en este momento todavía todo está en proceso de consolidarse. Esas eran Pequeña Canción Pop y El Bajo Eterno. Muy distintos. Bueno, queremos hacerle una pregunta, porque nos parece un aspecto muy interesante de la banda el hecho de que incorporan no solo elementos asociados a la improvisación jazzística, a la música improvisada en general, sino también elementos relacionados con el rock, con el pop. No sé, yo escucho como algunas de esas influencias por ahí. Como que quisiera saber qué hay detrás de ese interés como ecléctico que hay en la música. Digamos que yo podría ser muy descriptivo y decir exactamente qué hay detrás de cada canción. Estaría bien. Para eso estamos. La primera canción que tocamos literalmente es un bajo ripiado de una canción de Fela Kuti. Eso es afrobeat total. Y encima de eso, pues, escribí una melodía a partir de también de cosas que me gustaban, de influencias muy locales, ¿cierto? Yo soy muy, muy adepto a la música de un compositor acá que se llama Elis Álvarez. Y digamos que le pirateé una melodía. Pero digamos que... ¿Tampoco? ¿Y él sabe? Ya. Pues sí. Ya ahora lo debe saber, lo va a decir. Pero no es pirateada, o sea... Pero igual está la tocada, ¿eh? No. ¿Sí? Ah, él... No, lo que pasa es que cuando tocábamos esta canción con La Liebre Pecaminosa, Elis, que era el baterista de esa banda... O es el baterista de esa banda. Empezamos a tocar esa canción. Pero realmente la idea fue como pensamos dejar la libre como algo más, un proyecto más improvisado y meter aquí canciones, o sea, canciones más estructuradas. Y digamos que encima de eso también, no sé, los pedales, una guitarra tipo Rage Against the Machine, que también me gusta a mí mucho. Las otras canciones también son influencias de pop, como, o sea. Eso sí es muy genérico, a mí me gusta el pop, desde Madonna hasta los Beatles, pasando por, o sea, siempre encuentro información que me gusta ahí. Y la última canción que tocamos también es un plagio de un solo de acordeón de Andrés Landero. Pues sí es un plagio, digamos que... Un compás, medio compás de uno y medio compás de otro lado. Un préstamo. Igual Andrés Landero no se va a poder quejar. Sí, no creo. Y todo eso se mezcla pues con lo que a la hora ya de la parte muy personal de los músicos, cada uno pone su opinión y lo que le gusta. También quisiéramos saber de los otros proyectos en los que están pues todos. Yo sé que son muchos, pero pues podrían hablar de los que pues, más sean afines a Mula. Digamos que Rubio podría empezar, que Rubio no quería hablar, o Natalia. Natalia quiere hablar. Natalia quiere hablar. Dejen la pena, muchachos. Bueno, pues nosotros, como ya lo ha dicho Santiago, somos músicos que, pues que no solo venimos de lados diferentes, sino que tenemos como diferentes influencias y trabajamos con, sí, con diferentes tipos de música, pero pues creo yo que sobre todo todos tenemos una... como una inclinación hacia la música improvisada, o como, sí, la música que tiene un fuerte contenido improvisado. No sé, acá hay integrantes de Suricato, Meridian Brothers, 1280 Almas, de todo, pueden encontrar. Por mi parte, y pues por parte también de Santiago y Rubio, estamos muy involucrados en este momento en la Orquesta de Improvisación de Bogotá, que pues se viene desarrollando como desde hace 2 años, ¿hace cuánto estamos? Pues que nació como una iniciativa de Nico Mangold, y pues cuando él se fue nosotros quisimos como continuar con ese proyecto, con otro par de improvisadores, y pues sobre todo de lo que hablaba también Andrés ahorita un poco, es que no solo tenemos influencias como de la improvisación del jazz, si bien muchos estamos formados como en escuela de jazz, teníamos pues muchas influencias, no solo del rock y del pop también, sino de música contemporánea, improvisación libre, música aleatoria. Hay varias cosas ahí también como latentes. Y ya, no sé qué más decir. ¿Podrías ilustrarle un poco a la gente que está oyendo qué significa música improvisada? Y digamos, ¿cómo es un concierto de la Orquesta de Improvisadores? No. ¿Quieres que hable? Rubio. Música. La música improvisada. ¿Hablamos de improvisación libre? Improvisación libre es como cuando usted se encuentra un parcero y no sabe qué van a hablar, no tienen tema, sino qué van a hablar. Por usted no llega, voy a hablar con Andrés de la situación política de Colombia o de las leyeras. Usted llega, vamos a juntar con Andrés y vamos a departir, ¿no? Vamos a... un rato. Eso es improvisación libre. ¿Y cómo es un concierto? Un concierto de impro libre puede ser de muchas maneras. Encontrarse con gente. Si estamos siendo radicales en el momento en que se prepara algo, ya no es improvisación libre. Pero digamos que, recurriendo a la constante dicotomía del improvisador, eso es lo que hacemos en la orquesta de improvisadores. Se junta mucha gente, es una convocatoria que siempre está abierta a todos los músicos, y no músicos de hecho, no tienen que ser músicos formados en la academia, sino gente que realmente solo quiera hacer, que es un verbo que a mí me enamora últimamente, hacer. Y usted llega y nosotros tenemos algunos parámetros muy sencillos que cualquier persona puede entender, se puede acercar a ellos mientras tenga la oreja y la cabeza un poco no tan contaminada como nos la contaminan. Y tocamos. Y ya. Los que quieran estar en la orquesta de improvisadores pueden escribir un mail a bogotaorquestadeimprovisadores@gmail.com y la convocatoria está abierta para cada toque. Entonces, esto es un proyecto que como decía Natalia, empezó un personaje llamado Nico Meinhold hace un par de años. Y como que yo he tratado de convertirlo más como que en un grupo o en una orquesta como tal, es más como un espacio en el que la gente puede llegar y la gente que tenga intereses comunes simplemente puede llegar y hacer con nosotros y ya. Muy bien. ¿Y cuál es el lugar de ese tipo de proyectos en Bogotá? Tenemos al representante directamente de Legal Rifas, Focos y Espectáculos, Matic, encarnado en Benjamín. Que no solo de la orquesta, Matic se convirtió en el centro de todos nosotros, de hecho. No solo para tocar, sino es el lugar donde, por lo menos yo he crecido más que en cualquier otra institución educativa o social o lo que sea. Ya. ¿Te gustaría contarnos un poco de qué es, cómo es ser eso de delegado de la improvisación y el crecimiento y el hacer, del hacer? No, bueno, pues Matic. No, pues es bueno, relacionado a la improvisación, Matic, pues no sé, nació hace 4 años y bueno, al final resultó, siempre estuvimos interesados en esas músicas, la música improvisada, por eso, por lo siempre nuevo que genera, por la espontaneidad de eso y las posibilidades que ofrece. Entonces, eso, y respondimos al final a una necesidad de algunos músicos que se volvió necesidad de varios músicos y de cada vez más músicos. Y eso, y público también, sí, claro. Si no sería aburrido. Bueno, pero. Y eso, pues, entonces no me siento bien. ¿Les gustaría tocar otro par de canciones? Bueno. Claro. Yo sí quería hablar de otro proyecto, pues que es la Distritofónica, que es un colectivo, que es un colectivo de varios músicos y de varios proyectos. Mula ha sido pedido por nuestro sello competencia, que es Festina Lente, pero yo estoy en negociaciones con Festina Lente a ver si sale el disco de Mula Distritofónica Festina Lente. Pero no, pues a lo que iba es que pues es un proyecto del cual de todas formas pues creo que de alguna manera pues todos estamos cerca y también Matic es la casa de la Distritofónica. Y pues nada, que revisen la página www.ladistritofónica.com, se inscriban, vayan a los conciertos, a los eventos, etc. Bueno, la Distritofónica, Festina Lente, etcétera, muchísimos proyectos que agolpan a la música relacionada con la improvisación y a la música como con un carácter más abierto. Santiago, ¿nos quería hacer un comentario? No, pues básicamente pues Mula es eso, es como todos en un solo proyecto. Desde, o sea, si no fuera por el apoyo de la Distritofónica, Matic, la gente de la Orquesta de Improvisadores, y las, como las ganas como de realizar un proyecto de la nada, que eso es algo bastante valioso, me parece, en este país, que todavía sucede eso, gente con ganas de hacer, como dice Rubio. Hacer música, ¿no? O hacer proyectos. Hacer, no, está hacer bien. El amor. Hacer el amor también está bien. Y pues básicamente, por decirlo así, como decía al principio, esto apenas es como la punta de un iceberg, de la cantidad de cosas que se desglosan a partir de cada uno de nosotros, como dentro de sus proyectos musicales, de las partes de gestión cultural que cada uno está haciendo, festivales que se organizan a partir, digamos, de los individuos de la banda, y la cosa cada vez crece más, poco a poco. La orquesta tiene una regularidad de conciertos cada 2 meses, con propuestas, digamos, de cada concierto hacer algo totalmente distinto. La Distritofónica está planeando sus festivales y sus lanzamientos. Aquí implícitamente está otra persona muy importante, que es Luis Daniel Vega, que es el jefe ahí de Festina Lente, uno de los jefes de Festina Lente, que también promueven la música de otra manera, ¿cierto? Nosotros lo hacemos tocando. Matic pone el espacio, Festina y la Distritofónica ponen cada uno una salida para este tipo de propuestas, que realmente parten de individualidades y de necesidades totalmente personales, porque pues sí, está claro que esto se hace por querer, no porque realmente haya una necesidad de otra gente de hacer esto de alguna forma. Bueno, nada, en Radio Pachones nos unimos al espíritu colectivo y celebramos también la existencia de estos proyectos. Y para celebrar la existencia de estos proyectos, vamos con 2 temas más. We'll be right back. Escuchábamos RNW y Canción. Estamos aquí en el estudio de Radio Pachón Internacional con Mula. Y tenemos una dinámica sorpresa para todos nuestros escuchas porque, como se habrán podido dar cuenta, este programa viene acompañado con un podcast adicional. Y ese podcast tiene las canciones favoritas de la Mula, las canciones que en este momento nos van a recomendar para todos nosotros, para todos ustedes, nuestros oyentes. Entonces, bueno, vamos a ir primero con Natalia Bustamante, para ver qué es la saxofonista, saxo tenor, para ver qué canción nos recomienda. Bueno, mi recomendado es Beautiful Mother de Dirty Projectors con Björk. Excelente canción, recomendadísima, para que la escuchen. Buenísimo. Mange. Bueno, Mange está en el saxo alto. Yo tengo una canción de un grupo que descubrí hace poquito, el grupo Stunyards. La canción se llama Gangsta y ya. Bueno, ¿qué nos recomienda Benjamín? Yo les recomiendo una canción de un grupo que se llama Gastro del Sol, que se llama Bauchredner. Perfecto. Y otra de un grupo francés de rock que se llama Helio Gabal y se llama Les Chiens. Los perros. ¿Quique? Bueno, yo les recomiendo un tema de Tim Bern que se llama Talk Dirty to Me, de un grupo que se llama Blood Count. Perfecto. ¿Y Santiago? Yo sí no recomiendo nada nuevo. Yo les recomiendo que escuchen la versión de Going Blind de The Melvins. Y de adición les recomiendo que escuchen a un proyecto muy interesante de un saxofonista gringo que vive en Canadá. Se llama Colin Stetson. Él toca saxo bajo y hace performances solo. Les recomiendo que escuchen la canción Judges de su disco en solitario. Es un poco kitsch, pero está bastante bueno. Buenísimo. Wanda. Wanda Rubio, el baterista. Yo les recomiendo, sin ningún sarcasmo, que escuchen La Cama Vacía de Óscar Agüelo, que es una muy buena canción. Y también que escuchen Comedia de Héctor Lavoe, del disco Comedia. Con el Willy Colón. Clásico, Comedia. Bueno, para despedirnos entonces de nuestros amigos, viene Andrea Garcés. Bueno, no, muchas gracias por venir a Radio Pachone y están bienvenidos. Cuando saquen su disco, de pronto podemos hacer unas sesiones o algo así. Y gracias a todos por escuchar. Vamos a ir con una última canción. Y pues hasta el próximo domingo. Esta última canción no es de nosotros. Es de un personaje que murió alrededor de 1994 de un tiro en la cabeza. Kurt Cobain. Pero escribió cosas bonitas, ¿no? No es tan depresivo. En fin. Bueno, y con Nirvana nos despedimos. Hasta luego, amigos de Radio Pachone.